además de una planta de baterías y otras plantas de magnesio. Eso por una parte. Por otra, la información es bastante contradictoria también, ¿no? Se habla de una reserva de la más grande del mundo, pero se habla de 2,5 millones de toneladas, ¿no? Sí, claro. Y eso no puede ser la más grande del mundo. En Bolivia se ha hablado de 9,5 millones siempre, pero es la información que se obtuvo a través de la investigación de la agencia francesa Ørsted. Solamente la primera capa. La empresa boliviana ya ha hecho exploraciones parciales y hay por lo menos 7 capas más. Yo puedo asegurar que la reserva boliviana está bastante más que 10 millones, bastante más. ¿Me lo puedo firmar esto? Pero claro que sí. Vale. Sí, seguro. Sí, seguro. No, seguro. Bueno, pero estamos en esto donde juega la cantidad de reserva que existe, por un lado, pero por otro lado, la posibilidad de uso de estas reservas. ¿A qué me voy? Sí. A que Chile ha logrado en la frontera con Bolivia, un poquito más adentro, una inversión de más de 2.000 millones de dólares de un consorcio asiático, y para el mes de julio, agosto, estaba prevista ya la producción de, entiendo, baterías de litio. No. No es correcta la información. No son baterías. Es una inversión para sales. Es una inversión para carbonato de litio. Sales de litio. Uh-huh. No, en absoluto baterías. No es cierto. No es cierto. No, baterías no. La información que hemos recibido es una compra de una empresa china, de una parte de Sokimich, de la empresa Sokimich canadiense, y para aumentar la producción de sales básicas de litio, en absoluto de baterías. Y Chile y la Argentina tienen, en el caso de Chile, 33 años de producción de sales a cargo de empresas extranjeras. La Argentina está en 20 y pico de años produciendo sales básicas. ¿Por qué? Porque esas sales van remitidas a sus empresas que producen baterías en sus países. En Bolivia el proyecto es distinto. Hemos empezado con, tenemos una planta piloto de baterías que produce, que ensambla baterías, pero con litio boliviano, porque también estamos produciendo a escala piloto materiales catódicos, que es el elemento principal de una batería. Y en la asociación con la empresa alemana está específicamente señalado la producción industrial de materiales catódicos y de baterías. Esto se concretará en 2 años y medio o 3. Eso también no es inmediato, pero el plan está corriendo y el acuerdo está listo. Ahora, en el caso de Perú, tal vez algunos datos que han estado circulando, usted nos puede ayudar a complementar. 2.5 millones de toneladas de litio. De litio. Probadas, ¿no? Pero también se habla de uranio, de una gran cantidad. Exactamente. ¿Nosotros tenemos uranio? No tenemos. Se ha hecho prospección muy elemental. Tenemos una zona también, un emporio minero en el precámbrico del país. Allí puede haber, pero los datos actuales, yo le puedo decir que había un pequeño yacimiento entre Oruro y Potosí que ha producido yellow cake, que es el cake amarillo, la década del 70, unos kilos y nada más. En lo del Perú, 2,5 millones, ya le digo, es una cuarta parte de lo mínimo que tendría Bolivia solo en la primera capa. Así que hablar de la reserva marca no es bien. Segundo lugar, es una reserva y un depósito en roca. Claro. El nuestro es en salar. Los depósitos en roca cuestan, es decir, el costo de producción de litio en roca es muy superior al de salares. Muy superior. Hay yacimientos enormes de roca en Australia y los costos son muy altos. Y además hay la componente que usted señala. Que se explotan, ¿no? En Australia se están explotando. Sí, claro, el primer productor mundial ahorita es Australia. Correcto, claro, pero de roca. De roca. Que tiene costo mucho más alto que el de salares. Bueno, pero la información del Perú es de que además hay un yacimiento con uranio. Y para extraer el uranio ha de tener que tenerse medidas mucho más drásticas en cuanto al medio ambiente y a la protección humana. Muy bien. Entonces, con seguridad, el costo ha de ser aún mayor, ¿no? Pero además, esperemos, la información es de que se ha hecho geología. No conocemos la información adicional sobre el proceso. Es decir, el proceso químico para la obtención, para la recuperación, para la producción. Estamos hablando nada más que reservas. Entonces, lo otro es una información. Yo quiero decirles además que una información de este tipo, muy parecida, surgió hace 8 años de una reserva igual, la más grande del mundo, en Afganistán. ¿Y? Y yo también pregunto, ¿y ¿Qué pasa? Los talibanes, la... En fin, muchísimas gracias. Tú sabes, hay un elemento más. Sí. El hallazgo que se ha hecho en Perú, sí, resulta que está por debajo de toda una zona que ha sido declarada volcán patrimonial, sí, sí, donde hay una serie de tesoros arqueológicos que se han querido preservar, y por eso se frustra este pinturas, proyecto. Rupestres, pinturas, sí, sí. Y por eso se frustra la explotación de este recurso, de este reservorio, hace como una década. Habrá que ver qué pasa. Si bien todos podemos tener claro el concepto de baterías de litio y su uso en este tiempo, ¿para qué más se usa el litio? Bueno, ¿y el carbonato de litio? El litio se usa para muchas cosas, ¿no? Es, por ejemplo, para hacer los equipos captadores de dióxido de carbono, sí, en los submarinos. Bueno, el litio es el metal más liviano que el agua. Las aleaciones con aluminio son de una enorme aplicación en la industria espacial y en la industria aeronáutica, ¿no? El litio sirve para hacer grasas, ¿no? Para hacer grasas para los vehículos. Sirve también para hacer medicinas, para trastornos estos bipolares. ¿El carbonato de litio? No, es un compuesto orgánico, no es el carbonato, ¿no? Es un compuesto orgánico muy complejo porque es para consumo humano. Claro. Entonces, luego sirve para hacer una cantidad de productos, por ejemplo, vidrios para que soportan, como los vidrios Pyrex, si ustedes acuerdan de Pyrex, ¿no es cierto? Pero estos vidrios con litio son mucho más durables, claro, y más a la alta temperatura, ¿no? Y a la presión. Y a la presión. Vidrios para aeronaves espaciales resisten temperaturas altas y presiones altas, ¿no? Y claro, todos los artefactos que tenemos ahorita en la mano, nosotros, mi reloj tiene baterías, el suyo también, sí, los teléfonos celulares también. Litio está en todas partes, las cámaras fotográficas, los laptops, los teléfonos, en todas partes hay baterías de litio. Y en todo lo que significa la enorme industria de la automatización y de la robótica. De esta manera llegamos al final de esta edición del Tiempo que Resta. Agradecemos a todos por su amable atención. Visite la página web www.cienciaceleste.com y para descargar todos los libros en formato PDF, la página web www.cienciaceleste.com. Si el Eterno Creador de todas las cosas lo permite, los sábados de 8 a 10 de la mañana compartiremos estas ediciones del Tiempo que Resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.